tiempo venga con un gran desasosiego. El rubio sol de libera y sí, en ella se deleitaba, sí, ay sí. Más envidia daba al rebel de su deitón, como tirano ocultó en esa tierra profunda. Lo pasó en grandes consultas y sí, enemigo traidor, sí, ay sí. Al tirar un sol orano a un prado maravilloso, por un milagro prodigioso, cosecha invierno y verano, lo cautió por su mano y le muestra su sudor, la planta en su verdor. Tres semillas sembró trigo labrador. Sí, ay sí. Recoge esas tres semillas sembró trigo labrador. Sí.